Al fin llegó la Navidad y todo lo cubrió de calor y armonía. Y yo aquí en mi soledad, pues desde que te fuiste mi vida está vacía. Igual como todos los años, desde que te marchaste aquí sigo esperando que tú, paloma consentida, regreses a mi vida en esta Navidad. Paloma que te fuiste un día cruzando el mar, espero que regreses en esta Navidad, que traigas a mi vida el consuelo y la paz, el calor y la dicha y la felicidad. Marchaste, aquí sigo esperando que tú, paloma consentida, regreses a mi vida en esta Navidad. Paloma que te fuiste un día cruzando el mar, traigas a mi vida el consuelo y la paz, el calor y la dicha.